Pusimos en la mesa esta discusión. ¿México tiene que hacer un referéndum en relación con el Tratado de Libre Comercio? La respuesta es sí, y la respuesta inmediata es ya. Bueno, no solamente es el Tratado de Libre Comercio que a todas luces nos ha traído más pobreza, nos ha traído más problemas y no hemos obtenido una ganancia inmediata, sino compárate cómo era tu economía antes del 94, cuando empezó lo del Tratado de Libre Comercio en forma oficial, y cómo es ahora. ¿Cómo estaba el país antes del Tratado de Libre Comercio y cómo está ahora? Pero una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio es el aumento en la violencia. Y la violencia ha traído otra consecuencia. En los últimos 10 años, cuando oficialmente se declaró la guerra al crimen organizado, lo que hemos tenido son 100,000 muertos. Mucho más de 100,000 muertos. 27,000, 28,000, 30,000 desaparecidos. Son cifras que siempre manejamos, pero hay otra cifra negra, la de más de 280,000 mexicanos desplazados. 280,000 es una cifra estimada, porque la cifra real seguramente es mayor. El neoliberalismo, la política económica, la pobreza, la violencia y todo lo que se ha generado en los últimos años en este país ha generado que haya muchos mexicanos que tienen que huir de sus lugares de residencia. Lugares donde han estado ancestralmente, lugares donde nacieron no solamente ellos, sino sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Obviamente la mayor parte de estas personas son pobres. Y ya sabes que en este país ser pobre es un delito nacional, así de fácil. ¿Quién habla de esto? Nadie. Las historias son recurrentes, las historias son constantes. Te presentamos en exclusiva esta historia de esta mujer de Oaxaca que tiene que huir por la violencia, por las manifestaciones y por todas las historias que se han estado hablando últimamente. Pero como ella, miles más. En este país hay tres clases de transhumantes, de desplazados, de migrantes. Estamos hablando de los migrantes internos que tienen que huir de diferentes estados y buscar lugar en otros, donde no van a ser bien recibidos, donde va a haber discriminación, donde van a ser maltratados, como aquí en Jalisco, que tratamos mal a los oaxaqueños que vienen y los tenemos como en un campo de concentración y que no se mezclen con los demás. Esa es la realidad real, la que yo siempre te presento. Está también la de los millones de mexicanos que ya no van a Estados Unidos a trabajar, sino que van a Estados Unidos a quedarse en Estados Unidos y que también se están convirtiendo en un problema social tanto allá como aquí. Son millones y millones de mexicanos que han tenido que huir de sus lugares de origen. Y dentro de estos millones de mexicanos, muchos jóvenes que tienen que salir de sus casas y ya no van a regresar a este país. Y otro tema de los desplazados en México son los centroamericanos que llegan y que también son miles y miles y que además se han convertido en otro problema social. Hablando tan solo de Guadalajara, la capital de Jalisco, que es desde donde se transmite el Hasta Aquí, aquí tratamos mal a esos migrantes centroamericanos, les volteamos la cara, les cerramos la puerta, no queremos que ni siquiera se nos acerquen. Así que no queremos mezclarnos ni con los oaxaqueños ni con los centroamericanos. ¿Sabes qué? Eso es lo mismo que dicen los ingleses, lo mismo que dicen los ingleses. Nuestro país está peor cada vez que entramos a la Unión Europea. La clase media cada vez es con menos trabajo. Los profesionistas cada vez tienen menos empleo. Y hay muchos migrantes que nos quitan el trabajo. Eso dicen en Inglaterra. Por eso una porción de la población, si quieres locas o si quieres tontas, como lo quieras ver, pero como sea, se hizo un referéndum y en esa población resultó mayoritariamente la idea de salirse de la Unión Europea. Obviamente van a repetir este referéndum porque al mundo mundial no le convino este resultado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inestabilidad política, económica y social. Pues en este país de pobreza y miseria tenemos a millones de desplazados. Tenemos a millones de desaparecidos. Tenemos a millones de pobres. Tenemos a millones que son reprimidos, como los maestros, reprimidos porque están en contra de reformas que no nos traen ningún beneficio. Este país cada día se parece más a otros países donde sí han tenido la valentía de opinar y de decidir. ¿Nosotros tendremos la valentía para decidir por nuestro futuro o seguiremos siendo los jodidos de siempre? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?